plan de Dios, de su Hijo, de su autoridad. Y cada momento se alejan de su gran bondad. Y mientras cristianos envueltos en pecado se alejan de Dios, mientras que el mundo ha perdido su luz y su sabor, Dios quiere que limpies tu lámpara y te acerques a Él. Que entiendas por qué estás aquí, cuál es tu razón de ser, porque te ha buscado, salvado y te ha traído hasta aquí. Que escuches el mensaje que Él te quiere a ti decir, que somos la luz, somos la sal y estamos aquí para alumbrar en la oscuridad. Que somos la luz, somos la sal, deja que Dios alumbre. Necesitas en tu vida para poder brillar, muestra su amor y su bondad, limpia tu lámpara, Él te quiere usar. En el mundo hay más del 40% de la población que no ha escuchado el nombre de Jesús. Eso representa 2.400 millones de almas que no la han oído en ninguna canción, no la han leído en su libro de historia porque no tienen libro de historia, no la han leído en, no la han, porque ni tienen alfabeto. Son las etnias que se viven en las montañas, en los desiertos del mundo, marginados y olvidados por los demás. Mientras que en la iglesia del Señor perdemos el tiempo en celos, pleitos y divisiones. ¿Qué haremos tú y yo? ¿Seremos la generación que le llevemos la buena nueva de salvación? Que somos la luz, somos la sal y estamos aquí para alumbrar en la oscuridad. Somos la luz, somos la sal, limpia tu lámpara, Él te quiere usar.